se ve canchero, resume a todas la por igual. Las minas no le dan bola porque es un tipo poco formal. Siempre anda molestando y matoneando con los demás. No te hagas el canchero con la mina, negro, para. Resume a todas la por igual. Las minas no le dan bola, sos un tipo poco formal. Siempre anda molestando y matoneando con los demás. No te hagas el canchero con...